esperé que volvieras un día. Tanto tiempo te esperé, hasta ya te olvidé. Francamente ya es tarde, ya no hay más de qué hablar. Todo lo que hubo ya murió, tú lo mataste, Ruiz traidor. Después que te marchaste, ¿a escondidas de quién? Pensabas que no sabía, si todo el mundo lo sabía, si todo el mundo lo sabía. Mientras tanto yo, junto a mi niño yo, padre y madre yo, francamente no esperé.